Abrimos un capítulo sobre salud en la mañana de este martes en la 36, recibiendo a la doctora Patricia Gallero, que es gastroenteróloga, endoscopista digestivo y jefa del Centro de Cáncer Digestivo del INCA, del Instituto Nacional del Cáncer. Buen día, doctora Gallero. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por estar en la mañana de Radio Centenario, por hacerse un tiempito en medio de una actividad tan importante, pero nos parece también importante la comunicación, el plantear estos temas ante la audiencia. Venimos de un 31 de marzo, que es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, ¿verdad? Y además hubo novedades importantes de instalaciones que se sumaron, que se presentaron en el Instituto Nacional de Cáncer. Quería preguntarle primero el concepto del nombre del centro. ¿A qué le llamamos el cáncer digestivo? ¿Qué variantes puede abarcar? Ahí está. Marzo es un mes, ¿verdad?, de prevención del cáncer de colon, y el 31 de marzo es como el Día Internacional. Lo que buscamos en ese día es generar mayor conciencia sobre un cáncer que se puede prevenir, ¿verdad? Con actitudes, con conductas, con estilo de vida, con estudios que podemos prevenir. El Centro de Cáncer Digestivo se creó hace 20 años acá en el instituto. En principio se creó como un centro de prevención de cáncer digestivo y nos hemos abocado más que nada en la prevención del cáncer de colon, que es, dentro de los tumores digestivos, el que realmente mejor se puede prevenir por su historia, porque surge a partir de pólipos que se pueden hacer una colonoscopía y resecar, nos da tiempo de prevenir o de detectar precozmente. Uh-huh. Entonces, desde hace muchos años que nos venimos dedicando a esto, y ahora tenemos una instalación que es más cómoda, que es más visible para la gente. Estamos retomando la campaña de screening, que con la pandemia y todo había estado muy detenido. Entonces estamos trabajando nuevamente con fuerza para luchar contra el cáncer de colon, ¿verdad? O sea, se concentra en el cáncer de colon, pero a nivel del aparato digestivo se pueden presentar otros casos también. Sí, nosotros hacemos policlínicas preventivas, que le llamamos, policlínicas oncológicas preventivas. Uh-huh. Si detectamos algo que podría ser de otro tumor, por supuesto que nosotros abarcamos todos, pero nuestro énfasis, claro, es sobre todo en la parte de cáncer de colon. Para eso es que entregamos los test de sangre oculta en materia fecal, que lo que hacemos es eso, detectar pequeños sangrados que pueden ser producidos por este tipo de pólipos, lo que yo le decía. Hacemos la colonoscopía y ahí es que nosotros podemos resecar esas lesiones y cortar el proceso, que comienza con un pólipo y que lleva años hasta que llega el tumor. Nos da ese tiempo de poder cortar el proceso antes de que llegue algo maligno, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo está nuestro país en ese sentido? Que nuestro país sigue teniendo indicadores de cáncer importante a nivel internacional. ¿En esta variante en particular cómo estamos? Exactamente. En cáncer de colon, Uruguay lamentablemente está en los quintiles más altos a nivel mundial. Somos de los que tenemos más cáncer de colon en América del Sur, por ejemplo. El país que más tiene, cifras similares a Europa, Oceanía, a Estados Unidos, que son los países en el mundo que más tienen. Es la segunda causa por muerte por cáncer en nuestro país. Pero bueno, lo que nosotros, ustedes nos ayudan y lo que queremos transmitir es eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos transmitir? Estilo de vida saludable. ¿Qué le pedimos a la gente desde joven, que es lo ideal, ¿no? Sí. Que tenga una dieta balanceada, con frutas, con verduras, con reducir el consumo de carnes rojas y todo lo que sea procesado, ultraprocesado, realizar actividad física en forma regular, no consumir alcohol, fumar. Son todos estilos de vida que nos van a ayudar. Y a partir de los 50 años, realizar un test de sangre oculta en materia fecal. Aquí en oncología, ahora a partir de la semana que viene, vamos a estar, la semana que viene es turismo, de la siguiente, sí, vamos a estar entregando martes y jueves de 11 a 13 a personas entre 50 y 74 años, que es la población más indicada porque es donde hay más cáncer de colon, este test que es detecta sangre oculta y que de dar positivo se hace la colonoscopía. Se lo recomendamos a pacientes sin síntomas, ¿verdad? Claro. Las personas que tienen síntomas deben consultar con su médico tratante. Eso es lo que a veces hace que sea difícil, porque estamos hablando de gente entre 50 y 74 años que se siente bárbara, que no tiene ningún síntoma, que no... Bueno, esa gente es la que apuntamos, ¿verdad? Ahí es donde nosotros hacemos esas detecciones de pólipos que son sin síntomas, y ahí es donde podemos cortar el proceso. Y los síntomas, usted mencionaba el sangrado en las ahí en la está. Materia, pero ¿cuál, qué, puede haber otros? Puede haber dolor abdominal, puede haber pérdida de peso, puede haber una alteración en el tránsito, un cambio en la forma de movilizar. Por eso en estos casos hay que consultar, porque hay patologías como el síndrome de intestino irritable, que es algo muy común en la población y que tiene síntomas muy similares. Claro. Pero entonces en esos casos hay que hacer la consulta, porque ahí el médico va a decidir si es para hacer una colonoscopia, si es para hacer otro estudio, o si los síntomas no tienen gravedad y se puede hacer el test, por ejemplo. Pero ahí hay que consultar al médico tratante. ¿A qué puede obedecer, doctora, esos índices tan altos en nuestro país y que sea incluso la segunda causa de muerte de cáncer en Uruguay? El cáncer de colon tiene muchos multifactores, ¿verdad? No hay una causa de cáncer de colon. No es que que se sabe que tal causa lo va a determinar. Nosotros tenemos, como yo le decía, una descendencia muy europea, y allí también hay mucho cáncer de colon, y seguramente sean factores ambientales, dietéticos, genéticos, que suman y que han determinado que en este país esté tan alta la incidencia. Ajá. Sí, pues estaba leyendo algunos datos, están dando de que en la región se producen más de 240.000 nuevos casos y aproximadamente 112.000 muertes. Hablamos de todo el continente americano, ¿no? Y que estamos en los indicadores más altos junto a Canadá y Barbados, mientras que los países de América Central presentan las tasas más bajas. Ahí, por ejemplo, puede haber tema de alimentación, por ejemplo, ese tipo de cosas. Por eso le digo, son muchos factores, hasta el clima, montones de cosas que influyen en el cáncer de colon, o sea, muchas cosas. Claro. En Uruguay se diagnostican unos 1.900 casos por año y mueren 1.000 personas por año de cáncer de colon. Doctora, usted había dicho obviamente que a partir de los 50 años hay más probabilidades de desarrollar esta enfermedad, pero también se recomienda que a partir de los 40 se puedan realizar justamente los exámenes correspondientes, ¿es así? Con respecto al test, en el mundo se está viendo, y acá en Uruguay también, se está detectando en edades más jóvenes. Acá en el Uruguay se ha visto que en los últimos años ha aumentado un 3% en hombres y un 2% en mujeres el cáncer en personas entre 40 y 50 años. En este momento se está estudiando a nivel mundial si no bajar la edad de screening, pero como más del 60% de los casos se producen alrededor de los 60, estamos saliendo de una pandemia que ha retrasado todo, todavía eso no se ha establecido una edad menor para este test. Pero digo, seguramente con los años empecemos a testear antes. Y con respecto a los alimentos que recién mencionábamos, ¿también tiene que ver el tema de la cocción de los mismos? Exactamente. El tema de la cocción en la llama o la cocción rápida en la parrilla es lo que no recomendamos, ¿verdad? Es mejor la cocción lenta y no cocinar mucho esa cocina. Yo siempre digo, porque es muy típico del uruguayo, ¿verdad? Sí. El asado, este quemadito, la costrita, bueno, eso es lo que tiene bastantes elementos carcinogénicos que en contacto con la mucosa colónica pueden estimular el desarrollo de las células y es lo que va llevando. Estamos hablando de un consumo repetitivo, ¿no? Porque comamos una vez cada tanto, pero ir creando esa conciencia, sobre todo como yo siempre he dicho, en la gente joven, ¿verdad? Porque digo, comenzar con esos estilos de vida a los 60 años siempre nos va a hacer bien, porque se presentan muchas cosas también, no solo cáncer de colon, otro tipo de cánceres, enfermedades cardiovasculares, pero si eso lo hacemos desde la juventud, son hábitos desde la juventud, seguramente nos va a ayudar un montón a prevenir este tipo de enfermedades. Exacto. Tenemos algunos mensajes, doctora, que le queremos leer. Por ejemplo, se comunica Horacio, un oyente, dice: ¿el cáncer de colon es hereditable? ¿Es igual para hombres y mujeres? Pregunta. En general, más o menos es igual entre hombres y mujeres, no hay mucha diferencia. Bien. ¿Y es hereditable? Bueno, hay dos tipos. Existe el cáncer que tiene una herencia genética, que bueno, ya cuando es madre, la tía, primo, que eso son enfermedades, como puede ser el síndrome de Lynch, son enfermedades que ya tienen. Y después lo otro, que es el riesgo normal. Son mutaciones que van ocurriendo a lo largo de los años, pero es el riesgo normal. Las personas que tienen esa carga genética se estudian de una forma diferente, por ejemplo, ni siquiera se estudian con este test, se estudian y se siguen con otro tipo de estudios. Pero el riesgo normal que estamos hablando, la gente que no tiene antecedentes, los empezamos a controlar a 50. Pero hay parte de cáncer de colon que sí que puede ser genético. Pero tenemos los antecedentes en la familia, ¿verdad? Esta gente también tiene que consultar. Bien. ¿Por qué? Por obvio que parezca y lo tenemos, lo podemos tener asumido, ¿por qué la recomendación? Son en general, ¿no? Para la salud, el tema de combatir el sedentarismo, pero en particular en el cáncer digestivo, la recomendación de consumir frutas y verduras. Porque estamos con la fruta, con la verdura, lo que estamos insistiendo es en fibra. En fibra hace que toda la parte digestiva funcione mejor, que la materia no permanezca tanto tiempo en el colon y lo que hablamos. Porque a veces uno puede consumir hasta en cosas... comidas, las que comemos envasadas, todo eso que a veces tienen elementos conservantes, todo eso. Entonces, cuanto más tiempo permanezcan en el colon y más contacto tengan con la mucosa, más pueden generar, estimular lo que hablamos de esas células del colon y producir que se vaya desarrollando el carcinógeno en contacto con la mucosa. Entonces, con fibras, el intestino como que funciona mejor, ¿verdad? Y entonces no hay tanto contacto, evitar tanto contacto de la materia con la mucosa colónica. Entonces eso nos ayuda. Y nos ayuda, la dieta es todo como un círculo, ¿verdad? Claro. Uno come sano, evita el sobrepeso, que el sobrepeso también, la obesidad, se producen como elementos inflamatorios, sustancias que están normalmente de determinada cantidad, que con la obesidad aumentan, y se ha visto la relación clara entre la obesidad y el cáncer de colon. Entonces una dieta rica en fibras, en verduras, hacer ejercicio, o sea, todo va de la mano, ¿verdad? Claro, por eso es importante también a las personas que tienen problemas de movilizar los intestinos, como se dice, que eso no es bueno, ¿verdad? Que eso debe actuarse para intentar modificar eso, porque cuanto más contacto, como usted dice, tengan dentro del organismo determinadas cosas que consumimos que son nocivas, más chance le estamos dando de que generen procesos que puedan complicar la salud, en definitiva. Claro, tenemos que tratar tenemos que tener claro el concepto, porque más o menos la normalidad para movilizar el intestino se habla de 3 veces por día, 3 veces por semana, porque tampoco es gente que tiene a veces un poquito más de dificultad y que se pueda expresar porque vaya... es bastante amplio el concepto. Ajá. Pero si nosotros podemos mejorarlo con una buena dieta, con bastante verdura, con fibras, estamos hablando de pastas integrales, avena, quinoa, frutos secos, o sea, no solo fruta y verdura, ¿no? Hay muchos alimentos que tienen fibra. Ajá. Y podemos mejorar nuestro tránsito intestinal, sin duda que nos va a ayudar. Claro. O sea, dijo 3 veces por semana se puede considerar normal, porque a veces puede haber otra idea. No, por eso es que no quiero que la gente quede como... Claro. Es amplio el concepto, ¿verdad? 3 veces por día, 3 veces por semana. Ajá. Eso estamos dentro de la normalidad, ¿no? Es ir diariamente. Ah, bien, bien. Mario pregunta si es cierto que el salvado de avena ayuda a funcionar el intestino. Sí, esa es una recomendación. Tiene fibra, ¿verdad? Fibra. Claro. Y Soledad, que preguntaba algo sobre el llamado estreñimiento, que ya de alguna manera lo hablamos, y pregunta si el mate influye en el cáncer de colon. No. Nosotros lo que se ha visto, el mate lo que nos ayuda es que es agua, ¿verdad? Que también nos sirve tomar abundante cantidad de agua. Lo que se ha relacionado, y no es por el mate, sino con el cáncer de esófago, y es la temperatura del agua, ¿verdad? La temperatura, la gente que toma... muy caliente, que en general no sucede tan así, pero con el colon no. Bien, este test que ustedes entregan, o sea, la gente lo hace y la gente misma puede ver el resultado. Esto es para los usuarios de ACE. Nosotros les entregamos un kit que lo utilizan en domicilio, que lo traen aquí, se procesan en el laboratorio. Ajá. Si da positivo, que aclaro que positivo es que se encontraron rastros de sangre microscópica, ¿verdad? No es positivo para cáncer, es positivo para sangre. Claro. En ese caso se hace la colonoscopia. Si el test es negativo, se repite a los 2 años. Ajá. Porque la presencia de sangre en la materia puede obedecer a distintas razones. Exactamente, pueden ser varias razones, claro. Pero entre ellas están los pólipos y los tumores. Entonces, como en realidad no sabemos cuál es la causa, es que se hace la colonoscopía. Pero no es un test de cáncer, eso que quede claro. Claro, es claro. De sangre en materia fecal. Es importante subrayar lo que usted mencionaba. Desgraciadamente, hábitos que tenemos incorporados y que nos gusta mucho, digamos, mayoritariamente la cultura gastronómica de nuestro país, son generadores de esos riesgos, lo que usted mencionaba, lo de la parrilla, ¿no? O sea, los procesos de cocción que utilizamos, sí. Decía lo de la parrilla, los alimentos, cocinar carnes en plancha, ¿no? Todo eso se... No tanto la plancha, sino lo que es el fuego directo, a veces cuando se cocina el fuego directo, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que más se ha visto. ¿En una frecuencia de cuánto diría usted que puede ser más riesgosa ese tipo de...? Nosotros estamos recomendando cuando ya pasa a ser algo más diario, ¿verdad? Porque uno lo haga, ya le digo, una vez por semana, cada tanto no es. Uh-huh. Pero bueno, hay costumbres que a veces se come diariamente. Entonces eso es lo que no se recomienda, igual que la cantidad de carnes. Y claro. Bueno, se recomienda más de dos veces por semana, sería capaz que dos veces por semana sería el ideal. Uh-huh. Eso en cuanto al consumo de carne. Uh-huh. Pero de alguna forma en particular, digamos, hecha esa de a fuego directo o a la plancha, o carne en general. No, carne en general. Cuando nos preguntan, bueno, ¿y cuánta carne sería entonces lo recomendable? Porque nosotros decimos evitar el exceso. Claro. ¿Cuánto sería lo recomendable? Y bueno, dos veces por semana. Podemos, entre sumando las carnes, que sumen unos 500 gramos por semana. Ajá. Bueno, en ese sentido no podemos quejarnos, los precios están ayudando, ¿no? A tomar ese... hábitos saludables. Bueno, uno recomienda y bueno, da una idea, ¿verdad? Y bueno, cada cual puede, claro. Hacemos lo que podemos, pero bueno, está bueno que la población esté informada y pueda a veces elegir, ¿no? Sin duda. Y lo otro es el sedentarismo, que eso sirve para la salud en general, doctora, ¿no? En general, exactamente. ¿Por qué? Estamos hablando de hacer una actividad regular, ¿verdad? No es que... Por eso ponemos actividad física regular, no esté una vez por semana, bueno, no sé, un mínimo. Tampoco es ir al gimnasio, ¿verdad? Claro, es salir a caminar con un calzado cómodo y sobre todo caminar con ganas. Claro. Eso ya sería, nos ayuda en muchas cosas. Muy bien. Doctora Patricia Gallero, jefa del Centro de Cáncer Digestivo del Instituto Nacional del Cáncer, gracias por estos minutos y bueno, seguiremos conversando también de esta temática. Bueno, muchas gracias a ustedes. Como les dije, es muy importante difundir la información. Una Así última. Que gracias a ustedes por hacerlo. Nos acerca, le pido un minuto que nos acercan a último momento unos mensajes. Preguntan si se menciona la acrilamida como la sustancia de la carne quemada que es nociva. ¿Puede ser? ¿La qué? La sustancia de la carne quemada que es nociva, si se puede llamar acrilamida, por lo menos así está escrito en un mensaje. Tienen varios nombres, no le puedo especificar si exactamente ese, pero no importa, me parece en el concepto el nombre, sino lo importante acá es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que lo conocemos todo, la costrita del asado, que es lo que... Claro. Lo que tratamos de evitar. Ana de La Paz pregunta si puede haber una relación entre el colon irritable, los divertículos y el cáncer de colon. No, es una pregunta que es frecuente y es importante que quede claro, sí. Que el síndrome de intestino irritable y que los divertículos no tienen que ver con el cáncer de colon. Bien. Como hablamos hoy, puede tener síntomas parecidos, pero no es que porque tener un síndrome de intestino irritable o tener divertículos tenemos mayor predisposición al cáncer de colon, no. Muy bien. Y lo de la recomendación de reducción de carne, preguntan si incluye pollo también. Si lo que hablamos de 500 gramos sería como que repartido allí entre todas las carnes. Ajá, bien. Ahora sí, doctora Gallero, muchas gracias y hasta pronto. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.